40 principales, las noticias de la música. El impresionante plan para encubrir a Cristina Fernández de Kirchner. Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentó una denuncia que, si se confirma, daría en el centro de la enorme tramoya, me gusta la palabra tramoya, de la vicepresidenta para lograr su impunidad. Se trata de la presunta existencia de un plan de encubrimiento que, según los denunciantes, empezó, escuchen bien, con una campaña de desprestigio contra la causa de los cuadernos de la corrupción. Siguió con la designación de personas vinculadas a los imputados en esas y otras causas, e incluye el presunto delito de no investigar la corrupción desde los propios cargos donde se deben impulsar esas acciones. El fiscal Carlos Stornelli acaba de imputar a algunos de estos funcionarios. Escuchen bien. Carlos Zanini, procurador del Tesoro. Juan Mena, secretario de Justicia. Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos. Y Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia. Hoy, en el medio del COVID-19, la crisis económica más grave de la historia argentina, los casos de inseguridad, la negociación abierta y con resultado incierto por la deuda, parece incluso, esta noticia que te doy, muy difícil de comprender. Muy difícil de comprender. Pero habría que guardar este escrito, no. La denuncia que presentó Carlos Stornelli en el archivo puede ser el principio de la mega causa que descubra la enorme cantidad de presuntos delitos que se habrían cometido solo para garantizar la impunidad de Cristina y unos cuantos más. Y también el principio del derrumbe moral, del gobierno de Alberto Fernández. El presidente que no puede poner límites a la vicepresidenta que lo eligió. El título de mi comentario de hoy es La consagración de la impunidad. Una ampliación de la corte a la medida de Cristina Fernández de Kirchner. Para los kirchneristas que estén escuchando esto, no me presten atención a mí. Escuchen o lean a Roberto Gargarella hoy en Clarín, que no es antikirchnerista. Si se concreta la ampliación de la Corte y la reforma judicial que impulsa a Cristina Fernández, quedará sellada en la Argentina la consagración de la impunidad. Hoy Roberto Gargarella, a quien nadie podría acusar de antikirchnerista, lo explicó muy bien en una nota de opinión que aparece en Clarín. Escuchen esto, Gargarella hizo algo muy interesante. Colocó al juicio de las juntas, que empezó en 1985, como el dato más importante contra la impunidad que logró una generación. Yo eso lo siento como orgullo, desde el punto de vista generacional. Lo impulsó Alfonsín, lo hicieron muchos juristas, pero yo lo siento como un orgullo. El juicio y castigo a los culpables de delitos aberrantes considerados de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura más sangrienta de la historia. Sin embargo, después de eso, en democracia, la corporación política se las arregló para que parte del sistema judicial garantizara la impunidad de la mayoría de sus miembros por los delitos que cometieron. Hoy, buena parte de la sociedad argentina, no tengo el dato exacto, pero estoy seguro, y las encuestas mayoritariamente dicen eso, podría decirse que más de la mitad está pidiendo a sus dirigentes que no garantice la impunidad de quienes fueron acusados de cometer delitos de corrupción. Ahora ya sé que me van a saltar a la yugular y me van a decir, ¿vas a comparar los delitos de la dictadura con los delitos de corrupción? No, no, pero ambos son delitos. Hoy volviendo al tema. Por eso, si Cristina Fernández hizo con Alberto Fernández un pacto de impunidad y la ampliación de la corte es la condición para que sea cumplido, tarde o temprano deberían ser castigados por la mayoría del electorado en el hipotético caso de que lo logren. Y si no, habremos retrocedido en materia institucional a la época anterior al nunca más. A la época anterior al nunca más. Cuando el poder fáctico lo ejercían los militares y sus aliados, pero todavía los comandantes de la Junta no habían sido condenados. Esperemos que el presidente y dirigentes como Vilma Ibarra y Gustavo Vélez, solo por la imposibilidad de poner un límite a Cristina, no terminen siendo funcionales a este capricho personal, voy de nuevo, personal de la vicepresidenta. En los 40 principales, las noticias de la música. Spot away.